Bien. Esta va a ser la quinta clase de clásicos cristianos. Hoy vamos a comenzar a ver los padres apologistas y en particular San Justino Mártir. En realidad comenzar, quizás sea la única clase de apologistas porque si bien después ya vamos más al siglo III quizás. Bien. Recuerdan que las clases anteriores habíamos visto varios escritos de los padres apostólicos. Nuestro tema hasta ahora había sido bastante de esta generación de los años 90, 100, 120, ¿no? Padres que conocieron a los apóstoles en persona o que bueno, estuvieron cercanos a la primera generación cristiana y que llamamos padres apostólicos, entre ellos San Ignacio de Antioquía, que vimos la vez pasada, hablamos de las persecuciones, hablamos también de San Policarpo, de la Didaje, de la Carta de Ebneto, estos escritos bien, bien cercanos al Nuevo Testamento y a los apóstoles, ¿no? Vamos a pasar ahora a un grupo, también muy cercano en el tiempo, pero llamado padres apologistas. Estos escritores son cristianos de lengua griega. La mayoría de este desarrollo temprano del cristianismo fue en la lengua griega, porque era la lengua que y la cultura que dominaba el oriente de la antigüedad, ¿no? Toda la zona este del Mediterráneo, lo que hoy sería Grecia, Turquía, Medio Oriente, cercano a Medio Oriente, norte en Egipto, toda esa zona era básicamente había sido conquistada en el año, en el 300 y pico antes de Cristo por Alejandro Magno, y por lo tanto se había extendido la cultura griega, la cultura que se llamaba helenística en este tiempo, ¿no? Una difusión de la cultura griega. Bueno, se escribía en griego. Se ubican estos escritores apologistas en el siglo II. Sus escritos son distintos de los padres apostólicos, si bien hay una cercanía en muchas cosas, pero son distintos, porque los padres apostólicos tenían como finalidad principal guiar y edificar a las comunidades cristianas, y en cambio con los apologistas, por primera vez la literatura de la Iglesia, los escritos de la Iglesia, se dirigen al mundo exterior, o sea, están destinados a ser leídos por gente no cristiana. También otra diferencia o razón de esto es que los primeros cristianos fueron de la clase social más pobre en general, ¿no? Pero luego comenzó a ingresar gente con más estudios y más y más conocimiento de la cultura griega, ¿no? Entonces cambia la estructura de la Iglesia, se convierte en personas que habían estudiado en las escuelas filosóficas griegas o eran líderes políticos que conocían la oratoria, las leyes, miembros quizás importantes del ejército y demás. Y entonces comienzan a la vez los ataques de tipo filosófico, porque claro, entre los amigos de estas personas que se convertían de las universidades o lugares ya de más formación, había quienes no les caía muy simpático esto, obviamente, y bueno, empezaban a atacar también a estos colegas o amigos que se convertían con argumentos más filosóficos. Frente a esta actitud agresiva del paganismo, la respuesta de los cristianos, que en general habían sido más bien de dar testimonio de la fe simplemente, se transformó de a poco también en palabra defensiva, en palabra apologética. O sea, la Iglesia los cristianos tuvieron que tomar un rol también de defenderse frente a estos ataques. Entonces cambia la forma literaria de los escritos. Entonces los padres apologistas, junto con, así como hacían los apostólicos, también comentan la escritura, también van comentando o desglosando la palabra de la Biblia, pero también incorporan de una forma nueva el uso de la razón. Porque están discutiendo justamente con paganos y hombres de ciencia para quienes la Biblia no significaba ninguna autoridad. Bien, ¿qué es esto de los ataques al cristianismo? Ya cuando vimos en las persecuciones, en las clases populares circulaban rumores contra el cristianismo. de todo tipo de crímenes, de canibalismo, qué son estas reuniones secretas, por qué no se juntan con nosotros en los juegos y en el circo y demás, ¿no? También el Estado, el Imperio Romano, consideraba la adhesión al cristianismo como una religión ilícita, o sea, un crimen, un atentado contra el culto oficial del imperio, contra las costumbres romanas y demás. Y también el juicio de las personas más formadas y la opinión de las clases más altas condenaban esta nueva religión, que consideraban como algo un poco inquietante. Había ya entonces escritores paganos que criticaban el cristianismo de un modo más sistemático. Entre ellos se nombran tres: Luciano de Samosata, que era un retórico y un filósofo, amigo del emperador Marco Aurelio. Este hombre no era un pagano creyente, era más bien alguien que no creía ni en los dioses, ni en el gobierno, ni en las letras, ni en la filosofía. Entonces atacaba tanto a los dioses del paganismo como a las creencias cristianas y a los filósofos. Dice de Cristo que era un soñador y un estafador, cuyos discípulos preferidos eran los desgraciados y los esclavos, gente histérica y soñadora. Bien, otro de estos que atacaban al cristianismo era un tal Frontón de Sirta, maestro de Marco Aurelio, retórico y filósofo, y también se burla en sus discursos de los estúpidos cristianos, seducidos por las artimañas de un condenado a muerte. Pero el más célebre de estos atacantes fue un tal Celso, contra quien algunos padres escriben obras, ¿no? Contra Celso, por ejemplo, Paracelsum de Orígenes y demás. Es el que más duramente ataca el cristianismo. Celso no veía en el cristianismo más que una mezcla de superstición y fanatismo. En su discurso, bueno, ataca al cristianismo por las armas de la razón y también el ridículo, ¿no? Condena o critica a su fundador como un impostor, muerto por ello ignominiosamente en una cruz. También dice que sus discípulos fueron impostores, que engañaron a las personas y contaron mentiras acerca de la vida de Cristo y de sus obras. Y Cristo, dice Celso, explicaba esta rápida difusión del cristianismo por la impresión fuerte que producían sobre las multitudes ignorantes la amenaza del juicio final y del fuego eterno. También Celso detectaba qué contrario era en algún modo el cristianismo a la visión helénica de la vida, ¿no? Entonces dice, la fe en la encarnación, Celso oponía la doctrina de la trascendencia divina. Dios es trascendente, ¿cómo van a hablar de que un hombre es Dios, ¿no? Y a la fe en la resurrección, la doctrina de la espiritualidad del alma, la inmortalidad del alma. ¿Cómo resurrección del cuerpo? Nosotros creemos que el espíritu es inmortal. No puede negarse a Celso un gran saber de la cultura griega y una penetración muy profunda y una gran elocuencia para expresar su idea. Por supuesto que los cristianos, también ya más formados en filosofía y en la cultura griega, no querían dejar sin respuesta a estos insultos que recibían. La mejor respuesta a ese ataque en realidad es el testimonio cristiano, el martirio, ¿no? Pero también sabemos que hay que dar razones de la fe. Ya San Pedro, el apóstol San Pedro, en su carta había dicho que hay que dar razones, o está dispuesto a dar razones de aquellos que la pidan, ¿no? Entonces estos autores cristianos empezaron a escribir en forma de diálogo o de discurso al estilo helenístico para contestar a las acusaciones y los ataques de estos escritores, ¿no? Fíjese también qué paso hemos dado, ¿no? No es simplemente que hay rumores, sino que aparecen obras, con lo que ellos en la antigüedad escribir un libro era algo mucho, un gran esfuerzo, ¿no? Empiezan a circular escritos y libros que condenan al cristianismo de un modo más filosófico, si se quiere, de un modo más argumentativo. Entonces, estos que defienden, estos cristianos que saltan a defender y a escribir en contra de estos libros difamatorios, querían, por un lado, primero rechazar las calumnias de los paganos, o sea, contestar a estos insultos o acusaciones gratuitas que recibían, pero la idea más importante que nos dejaron en sus escritos es que no hay oposición entre la razón y la fe. O sea, la fe cristiana se puede defender racionalmente. De forma tal que la revelación cristiana era como la culminación de una búsqueda humana. O sea, la fe, Dios revela en Cristo lo que en el fondo todo, toda la sabiduría antigua y la cultura antigua buscaba. Y por eso se propusieron tres objetivos los apologistas en general, ¿no? Primero, bueno, como decía, se dedicaron a refutar las calumnias que se habían difundido en la antigüedad. Y especialmente respondían a la acusación de que la iglesia suponía un peligro para el Estado. O sea, ellos llamaban la atención de que, por el contrario, la manera de vivir de los cristianos, que era tan seria, austera, honrada, era perfectamente compatible con la vida en el imperio, ¿no? Y decían que la fe era una fuerza de primer orden para mantener el bienestar del imperio y del mundo conocido, ¿no? Y por lo tanto eran aliados del emperador y del Estado, no enemigos. Segundo, expusieron lo inmoral y absurdo del paganismo y de sus mitos, demostrando cómo, al contrario, es el cristianismo el que tiene una idea correcta y consecuente de Dios y del mundo y del hombre. Y tercero, no solo refutaron los argumentos de los filósofos, sino que mostraron la insuficiencia de la filosofía, por un lado, o sea, como la filosofía por sí sola no podía alcanzar plenamente la verdad, o si la alcanzaba era solo de un modo fragmentario e imperfecto, y cómo el cristianismo realmente podía llamarse la verdadera filosofía, donde brillaba la sabiduría misma de Dios, el logos, la razón misma que viene de Dios. Y por eso la fe cristiana está por encima de toda filosofía, de la filosofía griega, ¿no? Al empezar a hacer esta demostración ya más racional de la fe, los apologistas fueron los que de algún modo pusieron los cimientos de la teología, de una ciencia más racional de Dios. De algún modo son los primeros, no diría los primeros teólogos de la iglesia, yo creo que hay que decir que los grandes los escritores sagrados, San Pablo, San Juan, ¿no?, los discípulos que ellos formaron, fueron los primeros teólogos. Pero fueron, si quieren, los primeros teólogos que apelaron de un modo más, todavía más explícito que San Pablo, San Juan, ¿no?, de un modo más claro, a la filosofía pagana para expresar la fe. Por supuesto que esto motivó a algunos autores, ¿no?, algunos teólogos actuales a criticar a estos apologistas, diciendo que ellos en el fondo helenizaron el cristianismo, o sea, corrompieron el cristianismo, cambiaron lo que era el cristianismo. Esto me parece que es una acusación, por supuesto, inadecuada, que está muy difundida, ¿no? Porque era de esperar que en estos autores helenistas les influyera el modo de pensar y de escribir de su tiempo. Eran hijos de su tiempo, pero en su contenido de fe teológico, la verdad es que la filosofía griega influyó mucho menos de lo que se piensa, ¿no?, o se dice algunas veces. En realidad, lo que ellos hicieron fue más bien cristianizar el helenismo, o sea, expresar la fe cristiana en un ropaje griego, si se quiere, o helenístico. Bien, entre los argumentos que más utilizaban, menciono brevemente esto, estaban primero la profecía. Mostraban que un argumento favorito que tenían era mostrar cómo en Cristo se cumplían lo que siglos antes habían predicho los profetas. Esto es muy interesante. Nosotros no partimos cuando argumentamos, nosotros no partimos muchas veces de los profetas, pero estos apologistas parten mucho de las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Hubo hombres inspirados por Dios que hablaron en nombre de Dios y fueron sabios, y lo que dijeron se cumplió. Hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Segundo, algo muy ligado a esto es la antigüedad de la fe. O sea, la iglesia no es en realidad, aunque aparece ahora el cristianismo, no es algo nuevo, sino que es la fe que viene desde Abraham, desde Antiguo, desde Moisés. Y hay esta continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. Una gran coherencia, ¿no? Incluso se apela mucho a la figura de Moisés como alguien, bueno, un sabio, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, que profetizó estas cosas y vivió mucho antes que los filósofos. Incluso algunos decían, si los filósofos tenían alguna sabiduría, es porque de algún modo desconocían ya la enseñanza de Moisés, ¿no? Y por lo tanto el cristianismo es de alguna forma la más antigua y la más venerable de todas las religiones y filosofías. En tercer lugar, en algunos casos hay una se recurre a los milagros también, aunque más raramente, porque los apologistas consideraban que era fácil que el demonio también engañara a la multitud con prodigios y cosas mágicas, ¿no? Y por lo tanto no era una prueba tan contundente por sí sola la de los milagros, aunque alguna vez se utilizaba. Y por último, también un argumento importante era la vida santa de los cristianos. Preguntaban a sus adversarios por qué los perseguían si ellos eran buenos ciudadanos y personas de buenas costumbres. Bien, menciono entre los principales padres apologistas son los nombres simplemente, no vamos a profundizar ahora alguno, pero esto es la lista: Cuadrato, Aristón de Pella, con doble L, Pella, Aristón, Apolinar de Hierápolis, Arístides de Atenas, un ateniense llamado Arístides, Tasiano, el sirio, famoso por su gran oposición a la cultura griega, ¿no? A diferencia de otros apologistas, este era un gran enemigo de la cultura helenística y de la filosofía griega, Tasiano, con C, ¿no? Atenágoras de Atenas, otro ateniense, en eso muy distinto de Tasiano, más amigo de la filosofía y la cultura griega, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, y el más conocido de este grupo, que vamos a ver más en detalle, San Justino Mártir. Bien, pasamos entonces a ver un poco más en detalle de la vida y obra de San Justino, que va a ser la segunda parte de esta clase, y si llegamos a comentar algo de las obras, lo comento un poco. Bien, San Justino es el padre apologista griego más importante del siglo II, ¿no? Nacido posiblemente a principios de los tempranos años 100, una de las personalidades más nobles y profundas de la literatura cristiana antigua. Nació en Palestina, o sea, nació en las tierras del Señor, en Flavia Neápolis, que es la antigua Siquem, que aparece en el Antiguo Testamento, pero llamada en el tiempo, ¿no?, del siglo II Flavia Neápolis, de padres paganos, de origen romano él. Pronto inició su itinerario intelectual frecuentando las escuelas filosóficas. Se le atribuyen muchos escritos, pero solo conservamos dos apologías, ¿no?, que se llaman como primera apología, segunda apología, o sea, un escrito en defensa de los cristianos, dirigidas las dos al emperador Antonino Pío. Perdón, también hay una obra que se conserva en parte, que es la obra titulada El diálogo con Trifón. Diálogo con un judío llamado Trifón, donde defiende la fe cristiana de los ataques del judaísmo. En esta obra, el diálogo con Trifón, Justino relata su conversión en forma de diálogo con un hombre, ¿no? Dice, él cuenta que se había dedicado desde joven a la filosofía, recorriendo en búsqueda de la verdad las distintas escuelas filosóficas, los estoicos, los aristotélicos, los pitagóricos, los platónicos, hasta que, ya insatisfecho con todas estas escuelas, un día, hablando con un anciano, este le llama la atención sobre las escrituras de los profetas y les dice: estos son los únicos que han anunciado la verdad. Y dicho esto es lo que escribe Justino, ¿no? Marchóse el anciano después de exhortarme a seguir sus consejos y no le volví a ver más. Mas inmediatamente sentí que se encendía un fuego en el alma y se apoderaba de mí un amor a los profetas y a aquellos hombres que son amigos de Cristo. Y reflexionando conmigo mismo sobre los razonamientos del anciano, hallé que esta sola es la filosofía segura y provechosa. De este modo, pues, y por estos motivos soy filósofo, y quisiera que todos los hombres, poniendo el mismo fervor que yo, siguieran las doctrinas del Salvador. Bueno, también sabemos que una parte importante de su conversión fue la gran valentía y el desprecio a la muerte que tenían los cristianos cuando eran llevados al circo o a la muerte, ¿no? Cuenta Justino en una obra. Y es así como yo mismo, cuando seguía las doctrinas de Platón, oía las calumnias contra los cristianos. Pero al ver cómo iban intrépidamente a la muerte y a todo lo que se tiene por espantoso, me puse a reflexionar. Es imposible que tales hombres vivieran en la maldad y en el amor de los placeres. Entonces, las distintas cosas que llevaron a Justino a la conversión fueron esta sincera búsqueda de la verdad. Esto lo vemos en muchos de los padres, ¿no? Por ejemplo, piensen en San Agustín, en varios conversos, ¿no? Esta búsqueda filosófica. La insuficiencia de la filosofía para dar respuesta a estos interrogantes que tenían. Y también, bueno, el conocer de a poco la doctrina cristiana y el heroísmo de los cristianos lo llevaron a Cristo, ¿no? Es interesante, y esto es muy único en San Justino, esto de que él es el primero de todos que piensa así, ¿no? Él dice que este anciano le explicó esto, aunque no se sabe mucho quién era este anciano, pero es el primero que él dice, el cristianismo es no algo que refuta la filosofía, sino la verdadera filosofía. Esto es muy llamativo, que él no de algún modo se sigue considerando un filósofo que predica la fe cristiana, no como un obispo, no como un sacerdote, sino un filósofo que enseña la verdadera filosofía, que es justamente el cristianismo. Bien, desde ese momento de la conversión, permaneciendo siempre laico en este caso, Justino puso sus conocimientos filosóficos al servicio de la fe. Decidió dedicar su vida a la defensa de la fe cristiana, se vistió el pallium, es el manto que usaban los filósofos, y se puso a viajar en calidad de filósofo o predicador ambulante. Llegó a Roma durante el reinado de Marco Aurelio, a mediados del siglo II, y allí fundó una escuela, la primera de filosofía cristiana. Según su discípulo Tasiano, a causa de las maquinaciones de un filósofo tal crescente, un filósofo cínico, tuvo que comparecer ante el prefecto de la urbe de Roma y por el delito de confesarse cristiano fue condenado con otros 6 a muerte alrededor del año 165. O sea que ubicamos su muerte poco después, en la segunda mitad del siglo II. En las obras de San Justino, en las apologías en especial, se ve qué gran conocimiento tenía de la mitología pagana y de la religión pagana que se propone refutar, y también de las otras escuelas filosóficas que estaban más de moda. Y se ve que él intenta utilizar todo lo que encuentra aprovechable de la filosofía pagana, de la cultura pagana griega, para anunciar a Cristo, ¿no? También se ve que tiene una gran valentía en esto porque sabe que su vida corre cierto peligro. Ya había habido más de una persecución a los cristianos. Y él estaba nada menos que en el corazón del imperio predicando el cristianismo. Pero busca persuadir a los oyentes por el diálogo racional, filosófico. Como les decía antes, es muy interesante que él, en esta argumentación filosófica, dice que en Cristo reside la plenitud de esa sabiduría que los filósofos paganos buscaban. Y llega incluso a decir que todo lo bueno que dijeron estos filósofos paganos, dice, nos pertenece a nosotros los cristianos. Ahora vamos a ver por qué, pero él dice, todo lo que han dicho de sabio y verdadero estos filósofos, Platón y Aristóteles y demás, nos pertenece. Fíjense este principio, primero esto del asumir, purificar y elevar, cómo empieza a despuntar este principio que casi nunca había sido utilizado así. La escritura de algún modo lo utiliza en algunos. Hay muchos pasajes de los libros sapienciales, por ejemplo, el mismo San Pablo, ¿no? Que se ve que asumen, San Juan, ¿no? También asumen conceptos griegos para expresar la revelación, ¿no? Como autores inspirados. Pero ya se ven también en estos padres por primera vez un uso muy consciente de este principio, ¿no? De que el paganismo, en realidad, más que estar contra nosotros, hay que depurarlo. Todo lo que tiene de noble y bueno nos pertenece. Ya era como un anticipo de la verdad cristiana, ¿no? San Justino entonces fue el primero que de una manera sistemática intenta establecer esta relación entre el mensaje cristiano y este pensamiento helenístico tan desarrollado, ¿no? Y esto, de algún modo, marcó los cauces que iban a seguir la teología y el pensamiento cristiano posteriores. Quisiera leer algunos párrafos de Benedicto XVI, que son muy profundos, cuando él escribe sobre San Justino en una de sus catequesis. Dice así, Benedicto, en el año 2006, creo que era esto: si el Antiguo Testamento tiende hacia Cristo, del mismo modo que una figura se orienta hacia la realidad que significa, también la filosofía griega tiende a Cristo y al Evangelio. O sea, fíjense bien esto, que así como el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, también la filosofía de algún modo, un modo distinto, ¿no?, pero también apuntaba a Cristo. Y dice que estas dos realidades, el Antiguo Testamento y la filosofía griega, son los dos caminos que llevan a Cristo al Logos. Por este motivo, la filosofía griega no puede oponerse a la verdad evangélica, y los cristianos pueden recurrir a ella con confianza, como si se tratara de un bien propio. Por eso mi venerado predecesor, el Papa Juan Pablo II, definió a San Justino como un pionero del encuentro positivo con el pensamiento filosófico, aunque bajo el signo de un cauto discernimiento. Pues San Justino, conservando después de la conversión una gran estima por la filosofía griega, afirmaba con fuerza y claridad que en el cristianismo había encontrado la única filosofía segura y provechosa. Esto dice el diálogo con Trifón. Una nota, comento yo al margen de este texto de Benedicto, ¿no? Hay en muchos autores más contemporáneos, especialmente a partir del protestantismo, ¿no?, y de Lutero y de esa gran desconfianza a la razón humana, ¿no?, ha habido una gran una gran crítica a la filosofía y a la cultura humana, ¿no? O sea, como diciendo no hay que tener nada que ver con esa, con la mentalidad pagana. En un sentido hay algo de razón, o sea, es verdad que el Evangelio no tiene que tener nada que ver con, ¿no?, el paganismo, eso estamos de acuerdo, pero es un poco drástica la posición, ¿no? O sea, decir que ya no hay nada que rescatar de la razón humana, bueno, tampoco nunca fue el espíritu de los cristianos. Sigue diciendo Benedicto: en conjunto, la figura y la obra de San Justino marcan la decidida opción de la Iglesia, la opción de la Iglesia antigua por la filosofía, por la razón, más bien que por la religión de los paganos. O sea, una opción por la filosofía y la razón y no por la religión pagana. De hecho, los primeros cristianos no quisieron aceptar nada de la religión pagana. La consideraban idolatría, hasta el punto de que por eso fueron acusados de impiedad y de ateísmo. En particular, San Justino, especialmente en su primera apología, hizo una crítica implacable de la religión pagana y de sus mitos, que consideraba como desviaciones diabólicas en el camino de la verdad. De hecho, la religión pagana no seguía los caminos del Logos, dice San Justino, sino que se empeñaba en seguir los del mito, a pesar de que éste, según la filosofía griega, carecía de consistencia en la verdad. Por eso el ocaso de la religión pagana resultaba inevitable, era la consecuencia lógica del alejamiento de la religión de la verdad del ser, al reducirse a un conjunto artificial de ceremonias, convenciones y costumbres. O sea, fíjense esto, San Justino critica el paganismo, pero la religión pagana, y nota que hay una coincidencia, que los filósofos paganos o griegos también criticaban a la religión pagana, ¿no?, como un conjunto de mitos irracionales. O sea que él se pone de algún modo del lado de la filosofía pagana en su crítica a la religión pagana, ¿eh? Porque dice, esta es una religión que se apartó de la verdad del ser, y aquí nosotros venimos a presentar una religión cristiana que está en profunda consonancia con la verdad del ser, que en el fondo es lo que la filosofía busca, la verdad, ¿eh? O sea que hay una profunda, podríamos decir, simpatía espiritual que se puede establecer. San Justino, y con él, esto sigo Benedicto, ¿no?, un poco más, y con él los demás apologistas, firmaron la clara toma de posición de la fe cristiana por el Dios de los filósofos contra los falsos dioses de la religión pagana. Era la opción por la verdad del ser contra el mito de la costumbre. Un poco de un tiempo después, de San Justino, Tertuliano, otro de los padres, definió esta misma opción de los cristianos con una sentencia lapidaria, que sigue siendo siempre válida. Le gusta mucho a Benedicto esta frase de Tertuliano, dice: Cristo afirmó que era la verdad, no la costumbre. En latín dice: Dominus noster Christus veritatem se non consuetudinem coniominavit. Cristo afirmó que era la verdad, no la costumbre, ¿no? Y conviene aclarar, dice Benedicto, que el término consuetudo, que utiliza Tertuliano para referirse a los paganos, a la religión pagana, en los idiomas modernos habría que traducirlo con las expresiones moda cultural o la moda del momento, ¿no? Cristo dijo que es la verdad, no la moda del momento. Las religiones paganas son, de algún modo, la moda, lo que está de moda en el momento, ¿eh? Pero Cristo dijo: yo soy la verdad. Y bueno, la iglesia se puso al lado de la verdad, no de lo que estaba más de moda, ¿no? Las modas culturales o modas filosóficas. Bien, vamos un poco a los escritos. No voy a comentar en detalle las obras porque no hay tiempo para eso, pero sí quisiera comentar algunos temas que después van a ver reflejados en los escritos. Bien, en la primera apología. Me parece que voy a saltear un poco esto. Bueno, escribe un poco cómo es la primera apología. Primero se dirige al emperador, pide al emperador, en nombre de los cristianos, que tome el caso personalmente, o sea, que en vez de que los jueces persigan a los cristianos, que el emperador tome cartas en sus manos y forme su propio juicio, sin dejarse influenciar por los prejuicios del odio o el odio del pueblo. Tiene dos secciones. La primera, de los capítulos 4 al 12, Justino condena la actitud oficial respecto de los cristianos y critica el procedimiento judicial contra los cristianos y las falsas acusaciones lanzadas contra ellos. Es la parte más defensiva, si se quiere, de esta apología. Y protesta contra, bueno, la injusta actuación de los jueces, que castigan a los cristianos por el simple hecho de llamarse cristianos. O sea, no prueban contra nosotros ningún crimen, de que hayamos matado a alguien, hayamos robado algo, sino simplemente, si vos te llamás cristiano, ya ese es el crimen, ¿no? Dice, únicamente se pueden imponer castigos por crímenes de los cuales el acusado sea convicto. Mas los crímenes de los que se acusa a los cristianos son puras calumnias. O sea, nadie probó que un cristiano cometa, de hecho, ninguno de esos crímenes. Dice, tampoco son ateos los cristianos. Si no adoramos a los dioses es porque nos parece ridículo creer en tales mitos y divinidades que no son tales. Bien, y la segunda parte, capítulos 13 al 67, es una justificación de la religión cristiana más positiva, donde se detalla la doctrina, el culto y la moral y las razones para abrazar el cristianismo, ¿no? La segunda apología es un escrito que empieza con la narración de un caso reciente. Dice que el prefecto de Roma, Urbico, hizo decapitar a 3 cristianos por el único crimen de haber confesado su fe. Justino apela abiertamente a la opinión pública de Roma, protestando de nuevo contra estas crueldades sin justificación posible y refutando varias críticas. Contesta, por ejemplo, el sarcasmo de los paganos, que se preguntan por qué no permiten los cristianos el suicidio a fin de poder reunirse más pronto con su Dios. San Justino responde: si nosotros hiciéramos eso, obraríamos de modo contrario al designio de Dios. En cuanto a no negar ser interrogados, ello se debe a que nosotros no tenemos conciencia de cometer mal alguno. O sea, aceptamos ser interrogados en los tribunales, y si nos condenan a muerte lo aceptamos, pero no es lícito un cristiano suicidarse, ¿no? Dice, las persecuciones contra los cristianos se deben a la instigación de los demonios que odian la verdad y la virtud. O sea, el diablo es el demonio el que instiga contra nosotros a los paganos. Pero dice, al mismo tiempo, las persecuciones dan a los cristianos la oportunidad de demostrar de manera impresionante la superioridad de su religión sobre el paganismo. Y finalmente pide al emperador que al juzgar a los cristianos se deje guiar solamente por la justicia, la piedad y el amor a la verdad. Algunas características de la teología de San Justino. Bien, por supuesto, no es una teología todavía totalmente sistematizada y ordenada en todos sus temas, pero ya se ven temas claros, ¿no? En primer lugar, su doctrina sobre Dios llama mucho la atención todo lo que dice San Justino del Logos. O sea, sabemos que el Logos está en el Evangelio. San Juan habla de la palabra o Logos que habitó entre nosotros, ¿no? Habla de la preexistencia del Señor, de Jesús, ya como Hijo o Logos. Pero San Justino desarrolla esto. Habla mucho del Logos, del Hijo, ¿no? Llamándolo así, el Logos, porque era un término muy importante en la filosofía pagana, en la filosofía griega. Ya Platón había hablado del Logos y demás, ¿no? Justino enseña que si bien el Logos no apareció en su plenitud más que en Cristo, sin embargo, una semilla del Logos ya estaba esparcida por toda la humanidad ya mucho antes de Cristo. Porque cada ser humano ya posee, por el hecho de ser humano, en su razón, una semilla del Logos o de la sabiduría divina, ¿no? Así, no solo los profetas del Antiguo Testamento, sino también los mismos filósofos paganos llevaban en su alma estas semillas que podían germinar. Justino cita el ejemplo de Sócrates, que vivió según las normas del Logos divino. Estos pensadores, de hecho, dice, fueron verdaderos cristianos, dice San Justino. Por eso no puede haber oposición entre cristianismo y filosofía. Porque para Justino el cristianismo es la cumbre de todas las aspiraciones humanas y de todas las filosofías y las búsquedas de la verdad. De un modo, él vio esto, ¿no? Así como él mismo había sido un buscador de la verdad, que encontró en el cristianismo la verdadera filosofía, así es el designio que Dios tenía para la historia, ¿no? Cuando llega la predicación cristiana, entonces las aspiraciones humanas se encuentran esa plenitud que buscaban, pero ya había, ¿no?, esparcidas por el Logos, por el Hijo de Dios, de un modo todavía secreto, de algún modo, ¿no?, pero estaban esas semillas de sabiduría divina esparcidas por las distintas filosofías y búsquedas de la verdad. De este modo, Justino da una cierta prueba metafísica de la existencia de ciertos elementos de verdad en la filosofía pagana. Pero además decía también que si los filósofos dijeron muchas verdades es porque también se las apropiaron de la literatura de los judíos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan lo que les decía antes de que Platón de algún modo dice conoció a Moisés y por eso dijo estas cosas tan profundas, ¿no? Muchos de estos griegos pensaban que de algún modo estos cristianos apologistas, de algún modo los grandes filósofos paganos habían conocido algo de la sabiduría divina a través de Moisés. Muy interesante también es lo que dice de María y Eva, de la Virgen María. Es el primer autor cristiano que añade al paralelismo de San Pablo entre Cristo y Adán, también la contrapartida del paralelismo entre María y Eva. María es la nueva Eva. Dice Justino en su diálogo: Cristo nació de la Virgen como hombre a fin de que por el mismo camino que tuvo la desobediencia de la serpiente, por ese camino también fuera destruida. Porque Eva, cuando aún era virgen e incorrupta, habiendo concebido la palabra que le dijo la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte. Mas la Virgen María concibió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le dio la buena noticia de que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y la fuerza del Altísimo la cubriría, por lo cual lo nacido de ella, santo, sería hijo de Dios, a lo que respondió ella, hágase en mí según tu palabra. Y de la Virgen nació Jesús, por quien Dios destruye a la serpiente y a los ángeles y hombres que a ella se asemejan. Entonces el primero que hace este paralelismo también, para ser justos habría que decir que San Juan también, de un modo simbólico, pone en su Evangelio este paralelismo, también en el Apocalipsis, ¿no? Se ve de algún modo la figura de María como la nueva Eva, la que aparece en el jardín, está al pie del árbol de la vida, el árbol de la cruz, es la nueva Eva, ¿no? Pero de modo más explícito, San Justino. Es muy interesante también cómo describe San Justino la liturgia del bautismo y de la Eucaristía. Es quizás, piense que San Justino escribió hace el año 150, ¿no? Y es quizá uno de los relatos más antiguos, además del Nuevo Testamento, ¿no? Pero una de las descripciones más antiguas que hay de la Eucaristía. No tenemos muchos relatos que cuenten cómo eran las primeras misas cristianas. Bueno, San Justino describe cómo, dice, los cristianos se reúnen en el día del sol, porque los paganos así se llamaban al domingo, ¿no? El primer día de la semana, que es el día dedicado al sol, y celebran este ritual donde se leen los escritos de los profetas y después las narraciones de los apóstoles, después se predica, se explica, ¿no? El que preside la comunidad explica los escritos, donde dice, era un sermón con la aplicación moral de las lecturas. Luego la comunidad rogaba por los cristianos y por todos los hombres del mundo entero, también por el emperador, ¿no? El bien del imperio. Al terminar estas plegarias, todos los asistentes se daban el beso santo. Luego la presentación del pan y del vino y el agua al que preside, el cual recita sobre ellas la oración consecratoria. Los diáconos distribuían los dones consagrados a todos los presentes y los llevaban a los ausentes. Justino añade expresamente que estos dones no son pan y bebida comunes, sino la carne y la sangre de Jesús encarnado. Bien, hay muchas cosas interesantes también que pueden leer ahí. Creo que les incluí en los textos el pasaje donde San Justino describe esta liturgia. Lo que me parece interesante es también que, de algún modo, San Justino corre el velo que había sobre estas reuniones secretas, que era muy secreto, los paganos no podían saber qué hacían los cristianos en estas reuniones, y ahí esto daba pie también a estas calumnias, invenciones, ¿no? De que qué harían en estas reuniones y por qué no querrían que nadie sepa, ¿no? Porque qué cosas inconfesables harían. De algún modo, San Justino, para defender a los cristianos, desvela un poco el misterio de estas reuniones, ¿no? Mostrando que en estas no había ninguna cosa inmoral ni inconfesable, sino algo muy sagrado, muy profundo, estas oraciones. De algún modo, es quizá uno de los primeros que va en contra de esta costumbre de mantener en secreto total, ¿no? Lo que ocurría en la Santa Misa, ¿no? Los cristianos no daban a conocer a los no iniciados los misterios más profundos de la fe, por respeto a los misterios, para no tirar las perlas a los cerdos, ¿no? Creo que en esto Justino da un paso más allá de lo que estaba acostumbrado, precisamente para defender. Esto fue una tensión que siempre tuvieron los apologistas, que consideraban de algún modo un caso un poco desafortunado, esto de tener que revelar o los misterios más profundos, o incluso tener que hablar con estos gente incrédula o con herejes, tener que hablar de estos misterios tan sagrados y tan queridos, tan venerados para ellos, de un modo que se prestaba a la discusión, ¿no? A la argumentación y a tratar como de un modo un poco no tan reverente estos misterios, ¿no? Era como un mal menor, así lo veían muchos estos apologistas, ¿no? Decir, bueno, qué desgracia que tengamos que hablar de estas cosas de un modo tan poco reverente o tan inadecuado, ¿no? Exponiéndolos a la multitud y de un modo discutiendo, peleando sobre estas cosas, pero digamos, en aras a defender la verdad de la fe hay que hacerlo a veces, ¿no? Pero hay que notar también que no era una ocupación favorita de estos cristianos ponerse a discutir de estos temas ni revelarlos a gente que no estaba preparada para escucharlos bien, ¿no? Creo que también da una pauta interesante de que, bueno, no es que las cosas de la fe y las cosas sagradas no son cosas para pelear o para discutir o para tratar ligeramente, ¿no? Y que si uno lo hace por necesidad tiene que tener conciencia de cómo está descendiendo de una atmósfera muy sagrada a un ámbito un poco, de algún modo, sí, una arena un poco inadecuada para hablar de cosas tan elevadas. Y uno tiene que tener conciencia, ¿no? No sea que uno pierda de algún modo en esa discusión el respeto, la reverencia que hay que dar a estas cosas, a las cosas de Dios. Muy bien, cortamos la grabación y damos un tiempo a alguna pregunta.